Bueno, y después de esta pequeña pausa musical con el último éxito de Lenny Kravitz, y con más energía gracias a ella, vamos a abordar otra pequeña sección del programa que se llama El Emprendedor Pregunta. El Emprendedor Pregunta, en este caso nos han enviado un email, nos lo ha enviado Roberto de Fuencarral, preguntando cuánto debería realmente preocuparme por el nombre de mi empresa. Yo no sé si alguno de vosotros os quiere lanzar a la arena a comentar este tema. Pues yo creo que el nombre es clave. El nombre es clave, hay que pensar en un nombre que sea actual, que sea fresco y que tampoco con el tiempo se te quede enseguida obsoleto. Hay nombres que a veces se ponen de moda, ¿no? Pues recuerdo las épocas de los que terminaban en Alia, Unalia, Amigalia, no sé qué, y todo eso ahora. Entonces, bueno, buscar un nombre que tenga gancho, que tenga fuerza, que sea fácil de recordar, que tenga un buen posicionamiento mental en los futuros clientes y que no se pase de moda. Ya sé que a veces no es fácil, pero hay que hacer un buen ejercicio de creatividad, preguntárselo a amigos, a gente, a ver qué tal le suena, etcétera. También ver que esté libre el dominio en Internet, muy importante. Uh-huh. Muy bien, sí. Sí, sí, la verdad. Hace tiempo yo tuve la oportunidad de hablar de este tema porque tuvimos un consejo de la semana que hablaba precisamente de cómo poner el nombre a las empresas y sí, yo lo veo absolutamente clave. Es la carta de presentación de la empresa. De alguna manera es uno de los elementos fundamentales que te permiten ir construyendo una imagen de marca y presentarte y genera el nombre por sí una serie de impresiones y una serie de poder incluso generar emociones en el público al que te diriges. Te influyen un montón de cosas, como comentaba Javier, los nombres tienen que ponerse muchas veces teniendo en cuenta la posibilidad del dominio de Internet y que sean nombres más tratables desde el punto de vista del posicionamiento en buscadores. También está la dimensión de cómo los nombres nos pueden facilitar o nos pueden poner más difícil acceder a nuevos mercados. Si escogemos un nombre que suena muy bien en español pero que suena fatal en chino, pues lo vamos a tener más difícil para entrar en otro país sin otra marca, ¿no? Así que sí, Roberto, el nombre cuenta y cuenta mucho. Y bueno, si te interesa el tema, puedes revisar incluso el post que publiqué en mi blog a raíz del consejo sobre la materia.